A partir de este momento, la Biblioteca Popular y Cultural La Mosquitera, junto a su círculo de palabras, te ofrece un universo de lectura y diversión. Un universo de lectura y diversión. Si te parece que la lectura es aburrida, es porque no entraste a este círculo de fantasía y creatividad. Hola, ¿cómo están? Somos el grupo Círculo de Palabras y hoy le vamos a leer una leyenda del libro Mendoza Tiembla llamada El Bosque Susurrante de Tunuyán, de Martín Rumbo. En Tunuyán hay un bosque extraño donde pasan cosas. Este fue el comentario que disparó mi curiosidad. El bosque en cuestión estaba cerca de la Ruta Nacional 40. Un fin de semana le pedí a un amigo que me acompañase a conocer el lugar para saber qué pasaba, si realmente eran ciertos los rumores. Recorrimos los casi 100 kilómetros que separaban la ciudad del pueblo y nos detuvimos en un pequeño restaurante para almorzar. Mientras pedía la cuenta, le pregunté a la dueña sobre el bosque. Llevamos la dirección con nosotros. La mujer era anciana, de unos 80 años, ojos muy verdes, piel rojiza y rostro alegre. En el instante que le pregunté, su semblante se tornó taciturno y su mirada errática. Tardó en responder. Me dijo que mejor no me metiera en temas del pasado, que disfrutara del pueblo o del río, pero que me olvidara de indagar sobre asuntos escabrosos. Esto, antes de espantarme, ustedes saben, sedujo aún más mi atención. La seguridad con la que me habló la señora bastó para apurar el almuerzo y dirigirnos al lugar. Manejamos un largo rato hasta que llegamos al punto señalado. Estacionamos el auto al costado de la ruta y sin siquiera titubear, supimos cuál era el sendero que nos había marcado como referencia. Un pasaje lúgubre y claroscuro. Nos adentramos un kilómetro aproximadamente caminando callados. Las nubes negras de la siesta que proclamaban una tormenta inminente y el follaje de los árboles hacía que aquel, un bosque sombrío y húmedo, sea aún más tenebroso. El silencio al caminar, la sugestión y el ambiente permitían que solamente oyéramos nuestros corazones latir. Los árboles se cerraban ante nosotros a cada paso, como manos que nos quisieran atrapar. Mientras más caminábamos, más se nublaba, más obstruía el sendero, más denso se ponía el aire. Así llegamos a una pequeña casa abandonada, estaba completamente destruida. Solamente seguían en pie sus paredes devastadas. El techo estaba destrozado, no tenía puertas y algunas de sus ventanas se hallaban tapiadas con madera. Los muros habían sido víctimas del fuego y los escombros del otrora, techo y galería estaban desparramados por todo el lugar. Decidimos acercarnos y fue entonces cuando mi amigo y yo escuchamos algo. Hasta el día de hoy no podemos definir con certeza qué fue lo que oímos, pero los dos coincidimos en que el sonido duró un segundo y fue emitido por varias voces. Voces susurrantes, suplicantes, entrecortadas, similar al de una canción reproducida de atrás hacia adelante. Y muy nítido. Venía de todas partes, ni de arriba ni de abajo, sino de todos los lados. Suspiros agitados, lamentos. En ese momento nos miramos, nuestras caras eran mitad susto, mitad incredulidad. Lo primero que hicimos fue quedarnos inmóviles, tratando de concentrar todos nuestros sentidos en lo que oíamos. Pero no se escuchó más nada. Preguntamos en voz alta los gritos, si había alguien escondido. Lógicamente, no recibimos respuesta. De pronto, un trueno azotó el cielo y instantáneamente comenzó a llover. Esto nos sirvió como excusa para irnos. Durante el camino de vuelta, sentíamos que alguien nos seguía, como que nos miraba de atrás. Yo caminaba atrás de mi amigo y podía ver cómo a cada instante él giraba. Le pasaba lo mismo que a mí. Sinceramente, yo no me animaba a mirar hacia atrás, pero les aseguro que escuchaba otros pasos aplastando las hojas del suelo. El bosque se había tornado más oscuro y el camino de regreso mucho más largo. El ruido del viento contra el follaje se mezclaba con nuestra respiración y el agua que caía nos hacía caminar más rápido. Luego, otro trueno y otro. El cielo se volvió negro y entonces, después de un relámpago, nuevamente envolvieron los susurros. Mi amigo me preguntó si lo había oído y le bastó mi rostro espantado para confirmarlo. Corrimos desesperados hacia el auto, sin saber a qué le temíamos, pero con la mayor sensación de horror que habíamos sentido en nuestras vidas. Un viento nos seguía, algo se levantaba, se aproximaba imparable. La adrenalina del miedo nos hacía correr desenfrenados. Llegamos al auto, arrancamos y manejé de vuelta al restaurante. Ya era casi la hora de la cena. La señora de ojos claros nos miró con sorpresa. Debió haber percibido por nuestras caras lo acontecido. ¿Vienen del bosque? Preguntó sin titubear. Nos sentamos y le pedimos por favor que nos contara la historia, que algo sabíamos pero queríamos cotejar si lo que habíamos visto era cierto. Se arrimó a la puerta del local, puso una traba para evitar que nadie entrara y se sentó en nuestra mesa. Miró por la ventana, el cielo, que ya comenzaba a oscurecerse por completo, respiró hondo y comenzó a contarnos. Al principio del siglo pasado, llegó a Tunuyano extranjero con 3 chicos pequeños. Su esposa había muerto en el viaje de una extraña enfermedad que la consumió en menos de 40 días. Este hombre compró las tierras donde estaba ahora el bosque susurrante, como le llamaban los lugareños, y cultivó la tierra. Rara vez se veía a los muchachos en el pueblo, si no era más que para hacer algunas compras y muchas menos veces a su padre. Aunque los testimonios de la época coinciden que los 3 jóvenes tenían algo extraño, en la vista, como perdida, como muerta. Al final de la década de 1920 hubo un pequeño brote de cólera. Algunos casos fueron asentados en el hospital del pueblo, aunque no fue relevante, salvo por el fallecimiento de los 3 hijos del extranjero. En la zona todos culpaban al cólera, pero los médicos que atendieron a los muchachos dijeron que jamás habían visto algo parecido. Tan horroroso que no era cólera ni nada conocido y que en menos de 40 días los 3 fueron consumidos de una manera brutal. El rumor fue creciendo rápidamente debido a que los cuerpos jamás aparecieron, no se velaron ni se enterraron. Cuando la situación se hizo insostenible, la policía interrogó al padre de los muchachos sin encontrar nada. Entonces decidieron buscar a los médicos que habían realizado la autopsia. Jamás dieron con ellos ni nadie supo su paradero. Aunque todos juraron haberlos visto en la posada del pueblo un domingo contando sobre la cruel enfermedad que afectaba a los hermanos. No había respuesta y las hipótesis comenzaron a fluir. Se dijo que el propio Hermes, el padre de los muchachos, había enterrado en el medio de sus cultivos a los 3 hijos y luego arrojó un puñado de semillas de álamos en cada una de sus tumbas, con el fin de que nadie profanase sus restos. Cuentan también que el hombre pensaba que el crecimiento de esos árboles prolongaría la vida de sus hijos ante él. Pero al poco tiempo, todos los cultivos se perdieron y solo quedaron esos 3 álamos, que crecieron a una velocidad sorprendentemente. La historia hasta ahí era triste, aunque con un dejo de hermosura, pero con el tiempo, con un matiz macabro. Mucha gente del pueblo contaba que en realidad, Hermes era nigromante y había practicado magia negra con su familia. Sus conjuros, decían, asesinaron a su esposa en el pasado y eso mismo había provocado la muerte de sus 3 hijos. Por eso, había plantado los álamos sobre sus cadáveres, para que jamás se pudiese conocer lo que había hecho con sus cuerpos. Esta versión del mito le llamó la atención a los jóvenes del pueblo de Tunuyán, y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero fueron 2 primos de apellido López, luego un grupo de 5 amigos. La policía rastreaba toda la zona y los vecinos temían que hubiese un asesino serial en el pueblo. Lo que nadie notaba era que no había 3 álamos, sino 10. El temor sumió a la gente de Tunuyán en la desesperación. La gente se encerró en sus casas y nadie dejaba de deambular a su hijo por las calles. Los rastros del último de los desaparecidos llegaban hasta el bosque de Hermes y este fue el detonante para que todo el yugo de la ley cayera sobre él. El pueblo pedía justicia, culpaban a Hermes y solicitaban su encarcelamiento. Y el hombre fue el chivo expiatorio perfecto para la deficiente Policía Nacional. Luego de un breve juicio, Hermes fue confinado a una cárcel en el sur del país. Aunque jamás llegó a nada, ya que se suicidó en la seccional un día antes de su traslado. La leyenda llegó a la ciudad de Mendoza y despertó la duda en varias personas. Se cree que hay más de 14 casos de desapariciones de personas que tenían como destino Tunuyán y que jamás volvieron. Aunque a mediados de los 80 el pueblo hablaba de cientos, tanto como la cantidad de álamos que han crecido en el bosque susurrante de Tunuyán. Hasta acá te ofrecemos solo un acercamiento a este fascinante mundo de lectura. Si quieres sumergirte en este increíble universo, te invitamos a la Biblioteca Popular La Mosquitera y a su círculo de palabras.